de salir para encontrarse cansada. Que yo sugiera irnos a dormir para estar ya desvelada. Basta pedirle la luna para que no me dé nada. Y cuando ya no hay nada que pedir, me entregue el cuerpo y el alma. Esta mujer me mata con sus caprichos, con sus palabras. Esta mujer me mata y yo no puedo dejar de amarla. Esta mujer me mata cuando me mira, cuando me abraza. Y es que a pesar de todas sus locuras, tiene algo dentro que me arrebata. ¡Anda! Esta mujer me mata, me mata. Esta mujer me mata, me mata. Es que si yo la invito a cenar, ha comenzado una dieta que cambió el plan por irnos a bailar. Odia las discotecas. Y sin embargo una noche me viene como una reina. Y no hay manera de poder parar, porque esa noche es eterna. Esta mujer me mata con sus caprichos, con sus palabras. Esta mujer me mata y yo no puedo dejar de amarla. Esta mujer me mata cuando me mira, cuando me abraza. Y es que a pesar de todas sus locuras,